Ahora, en principio, vale, ahora ya sí, volvemos a estar, claro. Volvemos a recuperar la conexión en directo desde la Rambla del Raval, donde se están realizando unas jornadas en contra del desalojo programado a partir de este 13 de julio del Espacio del Inmigrante. Las compañeras, hemos tenido este pequeño problema técnico. Ya sabemos que la precariedad de nuestros medios pues hace que pasen estos pequeños detalles, sobre todo en directo, mientras estamos en directo. Pero decir aquí que hay congregadas una cincuentena de personas esperando a que se inicie la charla, una charla interesantísima sobre feminismos negros, que las compañeras que han creado el grupo de debate dentro del propio Espacio del Inmigrante, pues bueno, un poco a nivel de resumen de todo el trabajo que han estado realizando este año que ha durado el Espacio del Inmigrante, pues nos van a presentar pues conclusiones y yo me imagino que reflexiones que bueno, de las propias vidas y de las propias luchas políticas que se han llevado a cabo tanto individual como colectivamente. Volvemos a recordar, estamos en directo desde la Rambla del Raval en unas jornadas especiales que han convocado las compañeras y compañeros del Espacio del Inmigrante dentro de la campaña en contra del desalojo a partir de este 13 de octubre de julio del propio espacio. Pero bueno, hemos tenido problemilla y yo he asumido yo la charla así de forma express. Y bueno, más que una charla, es una reflexión un poco sobre algo que vengo trabajando y casi sistemáticamente. Bueno, parece que seguimos teniendo problemas técnicos, puesto que todo el audio de la compañera no nos está entrando. Y no nos damos cuenta de que es un blackface, ¿no? Porque realmente no se tiene asumido como algo negativo el blackface. Y he buscado unos ejemplos como este, que a mí me encanta hablar de conguitos. La gente que me conoce lo sabe, que soy como muy pesada con este tema. Porque es un blackface, porque es un, bueno, es que conguitos lo tiene todo, ¿no? Es blackface, es animalizar a la gente congolesa, es un poco todo. Pero es un claro ejemplo de blackface y súper racista este logo. Y es algo que, bueno, nos lo comemos cada día, lo vemos en el súper, tal y cual, y la gente no se lo plantea para nada. Bueno, es que he puesto varios de conguitos porque me parecen como, todas las representaciones de conguitos me parecen horribles en toda su existencia. Después me quería poner esta imagen, que es esto que pasó ahora en los últimos Reyes Magos, que vinieron unas chicas, creo que eran de un grupo feminista, a Madrid, y hicieron esto como reivindicación de que los Reyes Magos también podían ser mujeres, ¿no? Y pues, ¿qué hicieron? Hicieron un blackface. En vez de poner una chica negra feminista, que seguro que hay montones, pues cogieron una chica, bueno, eran tres blancas y una pues la pintaron de negro y con los labios rojos. Que bueno, que no pasa nada, que seguramente no sería con mala intención, pero esto reproduce los estigmas, ¿no? Y aunque no nos demos cuenta, y además, viniendo de un grupo de resistencia, como es un grupo feminista, pues es peor aún, como que duele más, ¿no? Esto es una cosa que se hace en Holanda cada año, es tradición, que cuando en la época de Navidad, digamos que hay un paje que se llama el Negro Piet, que es el ayudante de Santa Claus. Entonces la tradición de cada año, digamos que es como hacer esto, ¿no? Pues pintarse los labios de rojo, pintarse de negro y hacer de Negro Piet, y se hace cada año, ¿no? Bueno, aquí también, otro así. Los Reyes Magos, otro ejemplo de blackface, ¿no? Que cada año, en vez de poner un rey mago negro, una negra no es válida para hacer esto, ¿no? Cuando hay millones de personas que además están necesitadas. Entonces, bueno, yo quería hacer un poco, bueno, esto es otra cosa, quería hacer un poco esta reflexión del blackface porque la gente no se lo plantea mucho, porque no conocen lo que es el blackface en sí y es una cosa que se hace mucho, que se hace sistemáticamente, ¿no? Y que realmente no se hace con mala intención, sino que se hace por desconocimiento, lo que es peor porque eso significa que no tenemos el blackface asumido como algo negativo, que me parece horrible, ¿no? Porque cuando vemos, por ejemplo, un signo nazi, lo relacionamos rápidamente con algo súper negativo, pero en cambio vemos el blackface, que era una técnica de ridiculización que se utilizaba sistemáticamente, y no lo relacionamos con algo negativo, sino que, bueno, nos parece algo que, bueno, vamos reproduciendo, hemos asumido el formato, pero no el contenido, ¿no? Y a mí me parece eso bastante grave. Otra cosa que se hacía en Estados Unidos también en la misma época del blackface es generar personajes desde el cine que eran también como lo mismo, ¿no? Ridiculizadores de, digamos, de la población negra. Uno de ellos, hay muchos, pero bueno, yo he elegido la mami porque me gusta mucho. La mami era un personaje que surgió de Lo que el viento se llevó, y a partir de eso el cine adoptó este personaje como mucho para diferentes películas y también para literatura. La mami era, bueno, la ama de llaves de la casa, era un personaje que cuidaba de los niños, limpiaba y se ocupaba de las tareas de reproducción. Y era, bueno, una señora que era un poco la imagen que se quería dar desde los medios de comunicación en Estados Unidos, de que era una señora que trabajaba para la casa, para la gente blanca, pero lo hacía de forma a gusto, lo hacía a gusto. Ella asumía su destino, asumía cuál era su lugar y ya está. Que es un poco la imagen que se quería dar también durante la esclavitud, también a partir de los medios de comunicación se quería dar esta imagen de que los esclavos asumían su papel, su rol y estaban contentos con lo que hacían porque asumían que su rol era ese, ¿no? Que no era verdad, pero bueno, era la imagen que se quería dar para evitar un poco revolución y cosas de estas. Y entonces la mami, una característica de ella también, era que estaba totalmente desexualizada, o sea, no, a nivel sexual no tenía ningún tipo de... Era una señora que todos la querían, ella quería a los niños, asumía su rol, pero estaba desexualizada. Que era un poco al revés lo que pasaba con las mujeres esclavas, ¿no? Anteriormente, las mujeres esclavas, digamos que para trabajar no tenían género, porque trabajaban, las ponían a trabajar como cualquier hombre y tenían que producir igual o más que cualquier hombre, pero luego para violarlas y para tener hijos de ellas, para eso sí tenían género. Y lo que me interesa de la mami es que es un personaje que también pienso que se ha heredado y que se sigue utilizando este perfil hoy en día, no de la misma forma, pero por ejemplo a mí me recuerda mucho a Queen Latifah, el personaje tipo Queen Latifah o el personaje tipo Whoopi Goldberg, ¿no? Que es como la negra gorda simpática que tiene mucho flow, pero que nunca se va a casar con el protagonista de la peli blanco o nunca va a ser protagonista de la peli, sino que está ahí como en el fondo borrosa. Entonces es como hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Que son cosas que se van heredando y que, bueno, que no lo vemos, pero que reproducen mucho el racismo. Otra cosa de la que quería hablar son los zoológicos humanos, que es un tema también que me interesa. Los zoológicos humanos son una herencia, digamos, de la colonización. Era básicamente, para explicarlo así rapidito, bueno, pues exploradores que se iban a diferentes lugares, a lo mejor, bueno, pues a África o Asia también se hacía mucho, y secuestraban a grupos de comunidades aisladas o de tribus, las traían aquí y aquí pues había esto que se llamaba los zoológicos humanos o las exposiciones antropozoológicas, lo que era científico que es peor, y se exponían, ¿no? En los zoológicos humanos lo que se hacía es exponer a esta gente, pero muchas veces se les exponía no con su ropa de verdad o no con sus artilugios de verdad, sino que se les exponía con cosas que no les pertenecían. A lo mejor se les daba una lanza, un taparrabos, un no sé qué, y se les decía que hicieran espectáculos, digamos un poco para reproducir el imaginario este de que se tenía aquí en Europa de lo que era una persona negra, ¿no? Era un poco relacionar todo el rato a la gente negra con lo primitivo, con lo salvaje, con los animales. Había mucho la idea en los zoológicos humanos de que las personas negras eran como el eslabón perdido entre el animal y la persona. Digamos que estaban como entre el mono y la persona, eran como lo que había entre medio, ¿no? Que esto venía de diferentes teorías darwinistas, ¿ves? Habían como... Bueno, había como mucha manía, ¿no? Con esto de relacionarlas con el monito, como que eran animales. Bueno, esta es Sarah Bartman, una mujer que también fue expuesta de la misma forma, que hacía teatro y vestían de ropa que no era suya. Entonces, lo que a mí me interesaba también con esto era relacionarlo con la actualidad también otra vez, ¿no? Los zoológicos, ¿qué son los zoológicos humanos en la actualidad? ¿Existen los zoológicos humanos en la actualidad? A mí me parece que sí que existen. Siempre que queremos desde el mass media reproducir estos paradigmas de que los negros son más cercanos al animal, hay una tendencia como a primitivizar a la gente negra, como a relacionarlas mucho con lo salvaje, hay una tendencia muy grande y se nos escapa muchas veces. Y lo que he hecho pues buscar algunos ejemplos de esto, ¿no? Esto es, no sé si, no creo que veáis muchos Gran Hermano, pero esto es un integrante de Gran Hermano, el Coman, que era el único negro de Gran Hermano VIP del último, de este no, del anterior, ¿no? Y este chico salió de un reality show que se llama Adam y Eva, creo, que salen desnudos. Y entonces en Gran Hermano, en el primer día de Gran Hermano pues le hicieron ir desnudo. Fue el único de Gran Hermano del primer de esto que iba desnudo. A mí me sorprendió mucho porque iba desnudo, con la polla al aire, vamos, por así decirlo. A mí es una cosa que me sorprendió un montón porque fue como, ¿por qué va desnudo si todos van vestidos? Que viene dada mi idea, pero que tiene que ver, es otro reality, nadie más iba desnudo, ¿no? Eso para mí es un ejemplo de animalización. Que este tío que es negro, que es el único negro de Gran Hermano, esté desnudo y los demás no, para mí es un ejemplo de animalización. Otro ejemplo un poco de salvajización. Este montaje lo hice porque esta imagen de la derecha, esto lo puse en Facebook, esta imagen de la derecha es una de las calles de Gracia que ganaron el año pasado. Que me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, fue una calle de Gracia ganadora, ¿no? A mí esto me pareció súper aberrante y súper racista. Primero porque es blackface, ¿no? Porque, bueno, aquí no se ve muy bien, pero lleva los labios rojos y, bueno, todas las características de blackface. Y segundo, porque siempre esa manía de relacionar a la gente negra con lo salvaje. Quiero decir, no sé, podrían haber buscado otra persona con otro tipo de características. Puse al lado este personaje al lado porque este es Otavenga, que es también una víctima de la colonización. Es un pigmeo que fue secuestrado del Congo. Fue llevado aquí, fue puesto en el zoológico del Bronx con los monos y también, hacía espectáculos juntamente con los monos y la gente, una de las cosas que hacía la gente como interacción con él era tirarle bananas y tirarle cosas a ver si se las comía. Y bueno, él cuando en su tumba hay puesto soy un hombre, porque él cuando en momentos de desesperación decía soy un hombre, gritaba soy un hombre, no soy un animal. Entonces lo relacionaba un poco con esto por el tema este de que ¿por qué esa manía, no? Esa ropa no era suya, nada de lo que lleva es suya. ¿Por qué esa manía de relacionar a la negritud con lo primitivo? Y esto puede parecer una tontería, pero esto reproduce este imaginario, ¿no? De relacionar a la negritud con lo salvaje. Esto es otro montaje que hice que siempre lo pongo porque ya digo que soy muy pesada con los conguitos. Este de la izquierda es el negro de Abañolas, que supongo que algunos aquí lo conoceréis, pero otros no. Es un negro que también fue encontrado muerto por un explorador y fue vendido al Museu d'Ardè, que es un museo de Bañolas. Este señor estuvo expuesto allí hasta el 1994, está disecado. Está disecado, está pintado con no sé qué es, betún, porque este señor es un bosquimano y los bosquimanos son como de mi color, son morenitos, no son negros así tal cual. Y tampoco llevan lanza, ni llevan escudo, ni llevan este taparrabos, ni llevan nada de lo que lleva. Pero bueno, le pusieron todo esto, le engancharon al expositor y estuvo expuesto allí hasta 1994, hasta que un médico llamado Arcelín, bueno, inició un proceso de campaña y de queja y se le quitó de allí y se le enterró en su tierra, ¿no? Que no, tampoco se sabía muy bien cuál era porque los bosquimanos no son, ¿cómo se llama? Son nómadas, entonces no había un lugar como específico. Se le enterró allí y después encima suyo se construyó un campo de fútbol, o sea que, bueno, mucha reparación no hubo. Y bueno, lo que siempre digo con esto es que desde el Museu d'Ardè sí se le sacó porque se le tuvo que sacar porque este señor hizo una campaña, pero nunca hubo como un discurso del perdón, ni un discurso del arrepentimiento, ni desde el Ayuntamiento de Bañolas, ni tampoco desde el Museu d'Ardè. Simplemente se le quitó de una forma, eso no ha estado allí nunca, eso no ha existido y ya está. Y no hubo una reparación real. Siempre pongo lo de busca de las siete diferencias porque, bueno, obviamente no es lo mismo, pero sí que es lo que estoy diciendo todo el rato, esta tendencia a reproducir el imaginario europeo de lo que es una persona negra, de que una persona negra es salvaje, de que una persona negra está más cercana al animal, que aún lo tenemos metido en la cabeza, a lo mejor no conscientemente, antes igual sí que era más consciente, pero está ahí, ¿no? Y estas cosas reproducen. Y esto por último, creo que es lo último que he puesto, bueno, no es lo último, es lo penúltimo. Esto es una revista que encontré en una iglesia hace nada, una semana, que bueno, es una iglesia, pero bueno, que se llama Mundo Negro, ¿no? Y entonces lo primero que la primera página la cogí por curiosidad porque quería ver qué había, ¿no? Y abro la primera página y lo primero que me encuentro es esto. La Lucy es un homo sapiens como bueno, no sé si lo conoceréis, yo no lo conocía, lo busqué, es un Homo sapiens como muy conocido, ¿no? Que se ha utilizado y tal. Y me lo planteé, ¿no? En las otras páginas sí que habían cosas, bueno, pues reportajes de diferentes lugares de África y tal, pero qué curioso, ¿no? Que les parezca que esta revista es el lugar para poner un reportaje sobre un Homo sapiens, ¿no? Qué curioso. Y esto, por último, es un cartel que encontré en internet de una lucha vegana, de un colectivo vegano. Era un cartel reivindicativo, ¿no? Esto lo colgué en el Facebook también. Que relaciona, digamos, el especismo, el maltrato animal, con el racismo, dicen ellos, de 1816. Me molestó mucho, ¿no? Primero porque este cartel seguramente lo hicieron gente blanca. Si hubiera sido gente negra, bueno, me hubiera molestado también, pero menos. Pero claro, el pensar que unas personas blancas cogen y se quedan tan anchas y relacionan el maltrato animal con el maltrato esclavo, pues me molestó mucho. Primero porque el maltrato racial aún existe, porque el genocidio racial aún existe, porque las leyes migratorias reproducen este genocidio racial. No es una cosa de 1816 el genocidio racial. Primero porque aún existe. Segundo porque para mí no se puede relacionar el genocidio humano con el genocidio animal, o al menos igual algunos me matan, ¿no? Y tal, pero no lo veo relacionable. Y tercero, porque hay que tener mucho cuidado con hacer este tipo de comparaciones cuando hay esta tendencia general a comparar a las personas negras con animales. Digamos que para mí este cartel reproduce un poco los parámetros de una sociedad donde hay una estructura donde los que están arriba pueden coger todo lo que quieran que está abajo y hacerse lo propio, como esto, ¿no? Que hay unas personas que se han apropiado como de la esclavitud un poco para criticar el genocidio animal. Y me pareció bastante ofensivo, la verdad. Y bueno, simplemente os he puesto una serie de imágenes, es una pequeña reflexión, ni siquiera no creo que sea una charla, para que cada vez que veáis este tipo de cosas os planteéis un poquito qué pasa con esto, ¿no? De dónde viene y si realmente es pertinente este tipo de imágenes. Porque el tema de, por ejemplo, los conguitos, la gente no se lo plantea para nada. La gente se los come, nos comemos a los conguitos, nos comemos a los congoleses. Y la gente no se lo plantea para nada. Y me parece que es interesante hacer este tipo de reflexiones para que, bueno, para que veamos cuánto de racistas somos aún y cuánto nos queda por luchar, porque muchas veces nos pensamos que el racismo ya es algo del pasado, ¿no? Como pasa aquí. Entonces es interesante ver esto para ver cuánto nos queda por luchar, porque si no acabamos con esto, no acabaremos con todo lo que hay detrás, ¿no? Y que sí que vemos. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer o algo así, y si no, pues hemos terminado. Hola, se escucha. Pensando en ese tema de asociar a la gente negra con el tema del salvaje, ¿se escucha? Bueno, esa asociación de gente negra con el mundo del salvaje me hizo. Hola, sí. Me hizo acordar que ayer una chica afro-brasileña me estaba diciendo que aquí, bueno, a sus compas feministas, como tiene Black Power, se las pasan tocando su cabello, ¿no? Entonces, bueno, de qué tan impregnado, porque en el feminismo se habla mucho de micromachismo, pero también se podría hablar de microracismos, ¿no? ¿Qué tan impregnado esto? Bueno, el tema de exotismo también, ¿no? De este tipo del salvaje y del exótico en el cotidiano, bueno, como feminista o en cualquier otro ámbito, ¿no? De empezar a hablar de microracismo. Para allá, vente para allá, vente para allá. era esto, no sé si quedó claro lo que querías preguntar. Sí, pues hay una... Hay una imagen justamente de Sarah Bartman, que bueno, no la tengo aquí. Sarah Bartman es esta señora que era sudafricana y también, bueno, la trajeron aquí con la idea de que iba a trabajar y acabó haciendo espectáculos desnuda y de todo tipo, ¿no? O sea, la pobre mujer sufrió un montón de humillaciones y hay una imagen de ella, porque hay una película de ella que es bastante buena, y hay una imagen de la peli en donde en uno de esos espectáculos ella está allí desnuda para que la toquen y vean cómo es una persona negra. Y entonces hay una imagen que pone: Sara, ¿podemos tocar tu pelo? Todas las chicas blancas ¿podemos tocar tu pelo? Y ella sí, entonces le tocan el pelo, ¿no? Y eso me hizo mucha gracia porque es algo que pasa ahora constantemente, el tema de puedo tocar tu pelo, como esta exotización constante de tu pelo que es distinto y que parece una chorrada, pero que hace sentir mal realmente. O sea, bueno, a mí me pasaba mucho en el cole y este tipo de cosas, y realmente hace sentir mal porque te exotiza constantemente, te hace sentir como algo distinto, ¿no? Y eso me hizo mucha gracia porque Sarah Bartman es del 1800 y esto continúa pasando exactamente igual, esta exotización del pelo, de todo un poco lo que es distinto en ti, ¿no? Y bueno, que sí, que está muy muy impregnado. Sí, bueno, yo, mi perspectiva es que sí que está muy impregnado, que no es, que es por falta de conocimiento, que no pasa nada, pero que sí que está muy impregnado. A ver, yo hablar de negro, la negra, siento aquella situación de que estos países, llamados países civilizados, Francia, Inglaterra, Holanda, España, estos países, los Estados Unidos, que son países tan civilizados, a lo largo de la historia y de la vida, han hecho de África aquello que su voluntad y aquello que ellos han querido hacer del negro y la negra, sus esclavos. Sus esclavos para crear sus grandes riquezas, toda esta Europa que a veces hablamos, todos estos Estados Unidos que a veces hablamos, de países democráticos y civilizados, han hecho de este África, de esta gente que ha vivido esta situación, no han tenido el menor remordimiento, ni lo tienen ahora, de tratarnos como nos tratan. Somos negros, somos esclavos. Y eso es lo que provoca una sociedad como la que tenemos. Una sociedad racista, una sociedad machista, una sociedad que no sabe comprender ni tiene el ni mínimo sentimiento de lo que hemos servido y hemos hecho contra ellos. Y contra el negro y contra la negra hemos hecho lo que hemos hecho. Y si no recordar bien aquellos catalanistas, aquellos de la meva terra, que es diva de la meva terra, marqués de Comilla, recordeu bé la familia de los Franchulet, Pujol, la familia Juan March, las grandes familias d'aquí, d'aquest país. Què van fer de la Guinea? Què van fer del Sidi Ifni? Què van fer? Sí, van fer això. Todo lo que eran los campos y todo lo que eran aquellos grandes árboles de miles y miles de años, centenarios de años, los traían de la Guinea para aquí. Los esclavos, claro, los esclavos eran los negros los que tenían que cortar el árbol. Y si no veníamos nosotros, los super españoles, los super catalanes, los super europeos, los super americanos, veníamos nosotros a pegarles, a golpearles, a matarlos para que cortaran la madera para nosotros, para hacer nuestros servicios a nosotros. Han sido y siguen continuando siendo lo que hemos sembrado. Y hemos sembrado lo que tenemos. Y si hemos sembrado lo que tenemos, tenemos que ser diferentes a ellos. Nuestras ideas no pueden ser la de esa Europa que va pintando por ahí de que son europeos para todo, menos para la gente negra y negro. Para eso no existe la Europa, ni existen los Estados Unidos. Los Estados Unidos no existen para la gente negro y negra. Los Estados Unidos, como aquel, existen para ellos, para los ricos, para los que tienen, para los que quieren tener más, a costa de los esclavos, de la esclavitud del hombre negro y de la mujer negra. Y eso es lo que se viene dando en este mundo. Tienen que morir, sí. Tienen que matar, sí, a los negros, a las negras. Eso es lo que se predica en este mundo. Y en este mundo se predica algo, algo que es, a mi forma de entender, una forma de ver las cosas como si aquí en este mundo sobraran ellos, los negros y las negras. Y cuando nos han servido para nuestras minas de diamantes, y si no que nos digan a los ingleses, nuestras minas de diamantes de África, que se lo digan a todos ellos dónde robaban el oro, o dónde robaban los diamantes, sí, en la tierra de los negros y de las negras, en esas tierras robaban ellos, y están hablando ellos diciendo, somos demócratas, pues vaya mierda de demócratas que son, sí. Si esa pobre gente, negro y negra, no tiene derecho al mínimo elemental de esta vida, me voy con ellos. Me voy con ellos. ¿El por qué? Porque lo tengo claro. No haré como aquel que hace 80, 90 años ponía la radio y escuchaba la misma canción. Yo soy aquel negrito del África tropical. Alegría cantaba la canción del Colacao, y como verán ustedes, les vamos a relatar las últimas cualidades de este producto sin tal. Es el Colacao desayuno, y todos lo creíamos, y eran los pobres negros que ahora los matan. Y eso eran las canciones que nos cantaban para que creyéramos hace 80 años de que los negros eran negros. No, no. Los negros, antes de ser negros, también son personas. Y como son personas, también tienen derecho a vivir. Gracias. Hola. Hola, sí. Bueno, es un poco tonto hablar así un poco del comportamiento global, ¿no? Sino el comportamiento que nosotros aceptamos cada día, ¿no? Si nos sentimos que hay algún tipo de racismo hacia nosotros cuando vamos al médico, cuando vamos a algún sitio, ¿no? Aquí un poquito de tolerancia, ya que estuvimos 40 años con las fronteras cerradas, mis padres, no hace mucho, en los años 70, preguntaban si había yo visto algún negro alguna vez. Ellos no habían visto un negro. Nunca. Aquí los negros, cuando Franco, los traían con subvenciones a las universidades. Aquí no veíamos un negro tonto, todo lo contrario. Todos los negros que aquí habían en España estaban bien situados o bien afincados, ¿no? Casi mejor que nosotros. Estaban en las universidades de Salamanca. No había negros en la calle, todo lo contrario. Aquí negros, cuando empezamos a ver en los años 80, finales de los 70 y principios de los 80... negros en la calle, que tampoco estaban en la calle. O sea, era imposible. No recuerdo. En las ciudades que yo he estado en esos años 70, que estuve en Barcelona y Madrid, no había negros tirados. Pero bueno, si hablamos de racismo, tenemos que mirar el racismo mismamente cuando los médicos aquí... individualmente, si ellos te juzgaban a ti, si te daban un trato o no o trato, si cuando vas al hospital, si habéis ido, si ellos en este cambio que había de si estabas trabajando, si habías pagado a la seguridad social, si no la habías pagado, si te trataban o te daban una cosa o te daban otra, en el trato que te da la gente cuando vas a en el día a día, cuando vas, si tú ves que el sistema empuja a ver que recomponga mi pensamiento de que estoy diciendo. Bueno, más o menos, a ver qué quería decir, me he quedado bloqueado total, ¿eh? Bueno, pienso que el racismo no lo viven los negros, ¿eh? lo vivimos en conjunto todos. Si damos también nosotros un tipo de racismo o tratamos a la gente y dejamos que traten a la gente de una manera u otra, ¿no? Solamente el dejar que a las mujeres las traten, las avasallen. Hay gente que pensamos que no va a tratar cuando aprende o a la lección que no la va a volver a repetir, pero eso es mentira, ¿no? Hay gente que ya en las ciudades y en todo, sobre todo, ¿no? Están educados a abuso sobre el abuso, ¿no? Ellos están educados a robar sobre el robar, a vivir del robo, a vivir del... Bueno, me he quedado bloqueado de todo, pero bueno, otro día, si me recompongo, lo digo, ¿no? Pues... Bueno, racismo, a lo mejor hay cuerpos muy específicos que lo viven muy diferente, ¿no? Tanto que la charla de antes estaba comentando que justamente todo el mundo que tiene cuerpos racializados a lo mejor nos rechaza la tarjeta sanitaria, así que el racismo existe y lo sentimos dependiendo del cuerpo que tenemos, ¿no? Pero bueno, ese era un comentario, la pregunta era pensando... Y lo que estabas comentando me hizo pensar, ¿qué te parece el tema de las apropiaciones, ¿no? De las trencitas, o sea, como conectado con ese tema de, si ve como salvaje y a la vez exótico, pero a la vez si se apropia el tema de las rastas, ¿no? El tema de las trencitas que ahora se está poniendo de modas, o sea, ¿cómo ves asociado con eso el tema de las apropiaciones? Bueno, veo como un poco lo que decía antes, ¿no? Que lo que nos interesa lo rechazamos y lo que no nos interesa lo cogemos para nosotros. Yo creo que el tema de la apropiación cultural esta es más que decir, bueno, tú no puedes llevar trenzas porque eres blanca o tú, sino es ver lo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué digamos que las características de la cultura de gente oprimida, digamos, o grupos oprimidos, se valoran únicamente cuando lo llevan grupos no oprimidos, ¿no? Que es lo que pasa, ahora hablando de la estética, es lo que pasa mucho con la estética, ¿no? Que las trenzas ahora se han puesto de moda, un poco la estética esta afro ahora está en el punto de mira, está de moda, ¿no? Hasta ahora no, hasta ahora las trenzas eran las trenzas de la negra que va por la calle y que tiene las puntas quemadas. ¿Ahora qué pasa? Ahora es guay, es cool, está de moda, ahora pones en el Google trenzas y te sale gente blanca con trenzas. Es que es así, que te sale gente blanca. Que yo tampoco soy la más apropiada para hablar de este tema porque yo, bueno, he crecido en una cultura blanca porque mi madre es blanca y es quien me ha criado. Pero sí que les tomo la palabra un poquito de lo que la gente que realmente ha crecido en una cultura afro dice y dicen eso. Que lo interesante de esto es ver por qué la cultura afro se valora únicamente cuando la lleva gente blanca. ¿Por qué el rap? Bueno, siempre digo esto. ¿Por qué el rapero más valorado de la historia, digamos, para todos los públicos, fue Eminem? Cuando habían un montón de raperos desde hacía años, muy buenos, negros, ¿sabes? Y el rap forma parte de la cultura afro, de la cultura negra. ¿Por qué fue Eminem que llevaba a todos los públicos de esta manera, ¿no? Es un poco hacernos esta pregunta, ¿no? Que lo que yo veo aquí es eso, que nos apropiamos de lo que nos interesa y rechazamos lo que no nos interesa. Mucha gente que lleva cosas, que lleva características afro, no tienen una idea contextualizada del racismo que hay hoy en día, ¿no? Es como, yo qué sé, yo igual llevo trenzas, pero no me voy a la manifestación de Black Lives Matter, que es el movimiento este que ha habido en Estados Unidos de negros, de por qué matan a negros todo el rato y no matan a blancos y matan a negros todo, bueno, que no tienen que matar a nadie, por qué matan a negros por la calle, ¿no? Pues es el rollo este, ¿no? De que me apropio de lo que me interesa y rechazo lo que no me interesa. Y se valora cuando lo lleva gente blanca, que esto es algo que pasa mucho. Bueno, yo quería más o menos aportar algo que tiene bastante que ver con lo que estás diciendo tú. Y creo que es vital el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Desde los propios colectivos para generar lo que es discurso, ¿no? Y voy a contar una pequeña anécdota. Ayer, por ejemplo, por la noche fui a un pase de documental y había un gran director, todo hay que decirlo, muy concienciado con el tema de la esclavitud y del tráfico de esclavos desde Europa, pero ahí se percibía la falta de interés en el fondo de contactar con personas que realmente están haciendo estudios desde el eje de la negritud a la hora de contar. ¿Cómo se nota? Se nota porque realmente la historia que seguimos contando es la historia blanca. Y por mucho que, y esto es algo que tenemos toda la izquierda, yo creo que ahí hay la reflexión que tenemos que hacer desde los anarquistas, a los comunistas, a la nueva política esta de mierda que parece ser que ahora está tan de moda, es el hecho de que estamos apropiando algunas partes del discurso, pero no estamos haciendo una reflexión real, ¿no? Y bueno, voy a hacer una pequeña recomendación porque a mí me chocó y me ayudó mucho, creo, al menos como para cuestionarme, no he llegado a ninguna conclusión, pero para cuestionarme, es el tema de un escrito de una chica de las indígenas de la República que están haciendo como una reflexión muy potente y una autoorganización muy potente a la hora de reinterpretar el discurso imperante, incluso de la propia izquierda, incluso el personal, es decir, de como personas racializadas dentro de un sistema muy concreto, etc. ¿no? Y yo quiero desde aquí, más que nada, hacer esa reflexión, ¿no? De decir cómo nos apropiamos de estos discursos antirracistas cuando en el fondo lo estamos haciendo desde una perspectiva como bastante vacía. Y ahí pues vuestro trabajo, ya sé que es como tirar la pelota a otro lado, pero necesitamos que nos vayáis dando collejas constantemente, porque realmente se nos va y creo que lo estamos haciendo muy mal. Bueno. No, yo un poco a raíz de lo que estaba diciendo la compañera, que en verdad se me está viniendo como constantemente la idea, o más bien la pregunta, de si el blackface que se hacía y se hace, se puede pensar como una técnica subversiva. No sé si como un roleplay o algo así, sino si hay alguna posibilidad de darle la vuelta a eso, ¿no? Y luego también un comentario acerca de la última fotografía que has puesto de, supongo, de algún colectivo vegano, que yo creo, o sea, que la lectura que tú hacías de que se está igualando ahí de nuevo al negro como animal, a mí me estaba, yo hacía la otra lectura un poco que es desde donde entiendo que se sitúa el veganismo, que es que nos, o sea, explicita la, o sea, revaloriza la, nuestra cualidad de animales, ¿no? Dándole la vuelta a esa pirámide de que el animal está por debajo. Es decir, que el negro está por debajo y que el humano está por encima. Y por eso entiendo yo que ponían la fecha a la izquierda de antes se mataban negros porque eran animales y ahora matamos animales como si fuésemos superiores, ¿no? Pero bueno, como mejor quedarnos con la idea está la pregunta de si se puede utilizar el blackface como algo subversivo, como whiteface o algo. Bueno, lo del veganismo... es mi perspectiva y yo sé que mucha gente antiespecista pues me diría, me pegaría la bronca por decir esto. Es mi perspectiva, porque a mí, para mí me resulta muy violento que gente blanca haga esa comparación y de una forma como súper descontextualizada, como hablando del racismo como si fuera algo pasado, o el genocidio racial. Pero bueno, entiendo que en eso pueden haber varias perspectivas y hay un movimiento especista, bueno, antiespecista y... vale, sé que... Y lo otro, yo creo que se le puede dar la vuelta, sí, o sea, como a todo, yo creo que como a todo el maltrato racial, como a todas las características de maltrato racial, se le puede dar la vuelta siempre y cuando lo haga la gente de esa raza. O sea, no como en plan, pues yo qué sé, como lo de negro, que antes era algo negativo y ahora la gente negra, digamos que rechaza o rechazamos la palabra, en la expresión de color, porque parece que está rechazando la negritud en sí, ¿no? Entonces eso es como lo negativo. Pues sí, pero siempre y cuando se haga como desde la gente negra y luego se transmita al resto de gente, supongo, ¿eh? Bueno, un poco también veo que a nivel de la justicia también está un poco, que no es lo mismo actualidad la justicia para blancos que para negros, sino que se lo diga al compañero Sidil, que está en la cárcel a modelo. Si hubiera sido el mantero blanco, ¿estaría en la cárcel? Esto que tenemos que hacer la pregunta. ¿Por qué Sidil aún sigue en la cárcel? Simplemente porque es negro y pobre. Sí, Sí, sí, es así totalmente. La justicia no es la misma para blancos que para negros o para gente racializada, que tampoco entiendo mucho eso de racializado, porque racializados somos todos, pero bueno, que se usa. Igual, es una pregunta un poco fuera de... En plan, más tirando al tema del feminismo negro, ¿no? O de color, como no sé cómo decirlo yo. Es una pregunta un poco así tensa. Pero me pregunto por qué dentro de los espacios feministas y tal, o por qué crees tú que no hay igualdad de color. Es mi pregunta. Pues yo creo que el feminismo blanco y el feminismo negro siempre han ido como paralelamente, o sea, siempre han ido en lados distintos. Básicamente porque cuando empezó a surgir el movimiento de feminismo blanco, digamos, que las mujeres se sentían esclavas del hogar y lo que hacían era generar una lucha para salir de eso, ¿no? Del hogar o de la esfera privada, se sentían esclavas de su marido. Las mujeres negras estaban luchando para ser reconocidas como personas, porque eran esclavas en ese momento, ¿no? Entonces es como que las luchas no van a la par, ¿no? Desde el principio. Entonces hay como una historia de que el feminismo blanco no ha asumido el feminismo negro como propio, ¿no? Digamos que desde ese momento en el feminismo blanco habían muchas abolicionistas de la esclavitud, pero se dice que utilizaban eso del abolicionismo para intereses propios, ¿no? Que realmente no lo reconocían como una lucha propia. Yo creo que eso ha dejado una herencia bastante importante y se ve porque en el feminismo negro y el feminismo blanco no van a la par para nada. A ver, yo... A ver. Yo comprendo a veces. Y el amigo anterior... El amigo anterior hablaba de una situación en la cual todos convivimos y en la cual todos estamos y todos navegamos en el mismo barco. Y navegamos en un barco que igualmente todas y todos nos tenemos que dar cuenta de que todos formamos parte del espacio, formamos parte de este mundo. Hemos venido al mundo para que mínimamente se respeten los derechos fundamentales de las personas, que es lo que se pisotea constantemente, a diario. Se vulneran los derechos más elementales que tiene el ser humano. Se vulneran los derechos que tiene el negro y se vulneran los derechos que también tenemos el blanco. En ese espacio que se vulneran, a la misma vez, la intransigencia de los que gobiernan, la forma de gobernar que comienzan ellos a tener un alma racista, porque los que gobiernan comienzan a tener ellos un alma racista. Los medios de comunicación, aunque no quieran o quieran, en su 90% son racistas. En su 90% el medio, el cual tú eliges, el canal 3, el canal 4, el canal 10, también es racista. El medio de comunicación, aquel que se comunica con la gente, con el vecino y con la vecina, siempre está hablando del negro, está hablando en el sentido peyorativo de la palabra aquella, el negro es negro. Y entonces, claro, ya el medio, si nos llega al cerebro, estamos creando un malestar como se crea en otras naciones y en otros países, de que el negro, por ser negro, es negro, y el blanco ha de ser una raza. A ver, es una forma de ver las cosas y es una forma de televisiones que no interesan y periodistas que están al servicio de quien están. Esos periodistas, ni más ni menos, están al servicio de esos racistas, imperialistas, de esa gente que exprimen al mundo, que exprimen al pueblo, hasta acabar con su sangre. Y acabar con su sangre es lo que es permisible en ellos, porque incluso el medio y la comunicación y el periodista está al servicio del capitalismo. Nunca estará al servicio de las personas que más sufrimos y más padecemos esa situación. Y estar defendiendo esa opción del periodista o del medio es estar defendiendo racismo. Y nosotros no podemos caer, no podemos caer en esa tentación, porque si no creamos una sociedad muy diferente a la que nosotros queremos. Nosotros queremos una sociedad libre, una sociedad igualitaria, una sociedad autogestionada. Y eso es lo que queremos nosotros. Gracias. Antes, en relación a la pregunta que me hacías tú, se me ha olvidado decir una cosilla que es bastante importante. Que la lucha feminista negra es una cuestión de interseccionalidad, que muchas veces esto no ocurre en la lucha feminista blanca, por eso muchas veces se olvida, porque la lucha feminista negra es la lucha de ser mujer con la lucha de ser negra, con la lucha de ser de clase baja, y es un tema de interseccionalidad que muchas veces no se asume desde la lucha blanca, ¿no? Pero ya no del feminismo, ¿eh? En todo tipo de luchas, que muchas veces desde la izquierda blanca se asume que el problema, o sea, que es un tema de clases, o que, y desde la lucha negra se asume que no es un tema de clases, es un tema de interseccionalidad. Y por eso yo creo que hay, bueno, bastantes problemas a la hora de ponerse de acuerdo. Y nada, si no hay más preguntas ni nada, lo vamos a cerrar aquí porque ahora viene otra charla que está muy bien, que es de la lucha, ¿cómo es la charla que viene ahora? De la lucha la lucha política del espacio inmigrante y el sindicato Mantero. Así que, bueno, muchas gracias y hasta otra. Bueno, estamos aquí reunidos por el desalojo del espacio del inmigrante. El espacio del inmigrante es un colectivo autogestionado de inmigrantes y entre inmigrantes, de politización, encuentro, asistencia y resistencia solidaria. Así que va a ser desalojado el miércoles de la semana que viene, por eso estamos saliendo a la calle reivindicando nuestra labor y convocando el apoyo y la ayuda de las personas que quieran defender este espacio y crear espacios y colectivos de resistencia migrante. Ahora vamos a continuar con una charla antes de la comida, y que es las luchas políticas del espacio del inmigrante y del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. La charla, bueno, va a estar aquí Dauda. Vamos a primero proyectar, reproducir un video. Segundo. Asocio médico, hay clase de inglés, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy estudiando en el clase de inglés, también hay clase de castellano. La gente recién llegado que no habla castellano, es muy importante que se apunte ahí y hay algunos que están ahí, que vienen ahí para apuntar en clase de castellano. Y también hay, por ejemplo, hay abogado gratis que están ahí. Un segundo, voy a terminar de programar esto y ya lo reproducimos. Y bien, pues aquí continuamos, estamos en la Rambla del Raval. Parece que entra un poco, ahora sí. Bueno, estamos aquí, hemos tenido varios problemillas técnicos, pero bueno, nada que no se pueda ir solucionando conforme la marcha. Recordarte que estás escuchando Radio Bronca, al 104.5 de tu FM, que estamos aquí en directo, en la calle, en las Ramblas del Raval. Estamos aquí con estas jornadas del espacio del inmigrante, inmigración y ocupación. Estas jornadas también se hacen por el inminente desalojo en breve del espacio del inmigrante, que está programado este desalojo para el miércoles que viene. Le recordamos a todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo, que haya sintonizado la radio, y por eso se están realizando estas jornadas, para evidentemente en repulsa con el desalojo de este espacio tan, tan necesario de que siga existiendo, y que evidentemente seguirá existiendo, además de independientemente de que sea desalojado o no el espacio. Estamos aquí, recordarles que han habido varias intervenciones, han habido charlas, la charla de feminismos negros se ha modificado así última hora, que no ha podido venir la persona que iba a participar, que llevaba la charla de feminismo negro. Ha participado una compañera que ha hablado de la negritud, y se ha creado ahí como un debate, y ahora vendrán los compañeros del sindicato de la venta ambulante, sindicato de manteros, y estos compañeros van a venir a contarnos a ver, bueno, pues en cómo está la situación actualmente. Pues nada, eso, recordarte de que si estás sintonizando la radio, nos sigas escuchando, pero también si estás cerca o te apetece bajar a la calle un rato, que te vengas aquí directamente a las Ramblas del Raval. Aquí estamos con la radio en directo y con todos los compañeros y compañeras del espacio del inmigrante. Igual ahora ponemos un tema de música y ahora continuamos. Sí, ponemos un tema de música mientras las compañeras del sindicato de manteros, del sindicato de ¿cómo lo llaman concretamente, no? De personas que trabajan en la venta ambulante. Mientras ellas se preparan para dar la charla, nosotras vamos a pinchar un poquito de música que seguramente, o esperemos, que ni siquiera termine de... Creo que están ya casi preparadas para poder dar esta charla. O sea, sería simplemente una pequeña fracción de música la que vamos a pinchar mientras empieza esta charla del sindicato de manteros, que, como ya sabemos, en las últimas semanas pues ha habido una presión bastante fuerte por parte del ayuntamiento, ya que ha amenazado con erradicar a los manteros. No entra en música. Bueno, decir que cada vez ha ido llegando más gente aquí a la Rambla del Raval. Ahora mismo seríamos ya casi tocando la setentena de personas dispuestas a... Es que no está... Sí, estamos. La setentena de personas que estamos aquí en la Rambla de Raval dispuestas a escuchar la siguiente charla programada en estas jornadas solidarias con el espacio del inmigrante, que empezaron con la lectura de diversos manifiestos de apoyo de los diferentes grupos que están trabajando dentro del propio espacio del inmigrante. Recordemos que no es solamente la asesoría, esto es algo que remarcan mucho las mismas compañeras, que no es solamente el tema de la asesoría legal o de la asesoría médica o psicológica, sino que hay muchos grupos de debate que están construyéndose desde el propio espacio del inmigrante Acabamos de oír, por ejemplo, la explicación de uno de estos grupos que están trabajando constantemente en el espacio del migrante, que es el grupo de feministas negras, y parece ser que ya empieza la charla. Eso a veces pasa por ser pobre, ¿no? Por eso no tenemos el video. Y soy Dauda, soy el miembro del Espacio del Inmigrante. Hoy estamos aquí hablando de privilegio blanco y los privilegios de, también de ser pobre. Porque los blancos tienen mucho privilegio que usan desde con sus pasaportes, con sus nacionalidad, con sus países europeos. Bueno, pero le faltan a tener privilegio de ser pobre para sobrevivir. Porque si hemos llegado aquí sin nada, yo llego aquí con 22 años sin familia, sin nada, y yo solito he luchado para sobrevivir. Y con 10 años de en paro, porque si llevas 10 años en España sin papel, eres 10 años en paro. Y cuando llegó el crisis hasta ahora, hace como mucho 5 años, y cada vez que escucho la radio, la tele, los blancos que tienen privilegio de estar soltera con sus familias, con sus casas, con su privilegio de poder viajar donde quieren, se quejan de quedar un año en paro. E imagínate con una pobre que queda 10 años en paro. Entonces, el privilegio de ser pobre es lo que hacen nos resistir para hacer el espacio del inmigrante. Entonces, los inmigrantes, los pobres tienen su privilegio de crecer, de poder luchar, porque no tienen lo que quieren en la vida. Tampoco nadie puede tener todo lo que tienes en la vida, pero es lo que te falta, te hace ser poderoso, porque no lo tienes y sigues luchando para tenerlo. Y he vivido con unas amigas que son estudiantes, que vivía con ellos, compartimos un piso, y cuando llego, cada uno en su nevera, con su comida. Lo que hacen, cada uno con su comida, cada uno con su bolsa, y yo me flipo, porque, a ver, si vivimos en un país tan avanzado, y la gente, su mente no está avanzada para compartir lo poco que tienen entre ellos. Fíjate con nosotros que venimos fuera, entonces ellos no comparten su privilegio hacia nosotros. Yo llego allí y me dijeron, no puedes tocar este agua porque agua de Carla y pone su nombre. No puedes tocar agua de Lola porque es de Lola y pone su nombre. Lola entra en la cocina a hacer su comida y lo come sola. Y si te vas, Carla llega, también hace lo mismo. Y yo cuando vivo con mis colegas y comemos juntos, pues y lo poco que tenemos lo compartimos. Eso es el privilegio que tenemos y es lo que hacemos en el SPAI. Porque yo era un tenía problemas de ansiedades, pero llegó a un sitio que la mayoría que está allí en el SPAI del inmigrante no tienen papeles de España, algunas no tienen trabajo. Hemos organizado ocupar un lugar, ellos. Porque llego y cuando llego ya todo estaba perfecto. Pero el privilegio de blanco que siempre lo usan hacia para, en el lugar de hacerlo, de compartirlo con los demás, pero lo usan para luchar o para hacer daño a los demás. Por ejemplo, es lo que pasa con la Rambla y es lo que pasa con el poder de ahora, con los partidos que están ahora llegando, como Podemos, como Ciudadanos, porque ninguno de ellos tiene confianza en otro. Es lo que pasa también sobre las que comparten en casa y en otro. Y si ellos no tienen confianza de los que viven con ellos, con los blancos que viven, entonces esa ciudad no sigue adelante. Y los demás que tienen privilegio de salir en sus casas luchando, seguir para adelante, pero con el poder que tienen, no lo saben, no lo usan. En el lugar de usarlo, de no ser racismo, no ser de homofobo, no ser de tantas cosas, en el lugar de gestionar sus problemas que tienen, que las que llegan aquí como los manteros que llegan aquí luchando día a día para poner lo que comen, no tienen la culpa, digan que no pueden vender las comerciantes grandes. Y hoy mismo ellos hacen una manifestación para contra el top manta y los manteros no hacían daño a los que venden en las tiendas. Y los comerciantes de multinacionales que van en África, como Asia, lo llaman el tercer mundo, como Zara, como New Blends, como All Star, y ellos están en Tailandia, están en Filipinas, están en como Marruecos, en Senegal, y para pagar los que viven allí, 1,50 € al día, 1,50 € al día, y después vienen allí con sus mercancías, venderlo más de 50 o 100 euros. En unos zapatos que venden ellos, pueden pagar 50 personas allí. Entonces están abusando los que están allí y utilizando otro método para hacer daño a los que están aquí. Y el blanco no sabe lo que es sobrevivir. No lo sé. No sabes luchar para sobrevivir. Porque vives en una comunidad muy cerrada. La gente está... No sé, no es que tienen mente retrasado, porque no es eso, sino están cerrado una dinámica de política, de sus políticas, de sus sistemas, están cerrado que ni siquiera puedes conocer a sus vecinos, que vive a su lado, si está enfermo, si está enfermo, si le pasa algo o tal. Es lo que ellos no saben, y es lo que nosotros tenemos los pobres. Por eso creamos el Espacio del Inmigrante. Y el Espacio del Inmigrante es un espacio que no debe de desalojarnos. Tendrían que ayudarnos para que no se desalojan, porque es un espacio que la gente te enseña a luchar de verdad, pero no es luchar de salir en la calle haciendo una manifestación y ni siquiera sabes cuál es tu papel para jugar ayudando a las víctimas. Porque aquí hay muchas manifestaciones sobre Top Manta, pero ni hay ninguna de las que están en la manifestación conocer cuál es el problema de los manteros. Si le preguntas, ¿por qué estás haciendo manifestación? Pues me han evitado y vengo. Pero si le preguntas, ¿por qué ellos se quejan? ¿Qué le pasa? No lo saben. Y por eso, cuando llego en el SPY, me sentí que es mi casa, porque estuve trabajando, colaborando con muchas ONGs, que los llamo los ángeles blancos, los que van en África, pues haciendo fotos a los niños y ponerle en el metro pidiendo dinero en nombre de mis hermanos y mis hijos. Y yo que estoy aquí, no me dejan sobrevivir. Y yo sé cómo puedo sobrevivir, porque si naces en el continente, dicen que es el más pobre del mundo, y encima naces en unos países que dicen que es el país más pobre del mundo, y encima vives en un barrio más pobre del mundo. De su país, entonces si sobrevives hasta que tienes 22 años, ya sabes cómo puedes sobrevivir. Y no te dejan de hacer, no quieren que los pobres se juntan, no quieren que los pobres se trabajan y que se sigan adelante, porque no quieren. El pobre molesta siempre, a lo que hagas molesta. Por eso es difícil de seguir para adelante, porque te molestas. Una vez que te llaman ilegal, pues ya no puede hacer nada legal. Lo que estoy haciendo aquí ahora mismo no es legal, pues los policías pueden venir aquí a pillarme, porque no es legal. Si no tengo papel, no puedo circular en esa rambla. Pero el blanco que vive aquí puede hacerlo, pero el negro que viene en un país que ellos la estaban explotando durante 400 años de esclavitud, 400 años de colonización, y hasta ahora ya tienen su esclavitud del siglo XXI, es FMI y Banco Mundial, son los que nos garantizan en el Banco Mundial, y en los que nos dirigen nuestra moneda que tenemos, porque ellos la valoran cuando quieren subirlo, cuando quieren bajarlo. Y así que el blanco puede ir en África con 50 euros, puedes comprar lo que quieres, pero el africano que está allí con 1000 euros no puede comprar nada. Y ellos van allí a comprar sus materiales materiales primero, y lo trajen aquí, puedes venderlo más caro. Lo mismo lo que hacen con los marcas de Adidas, como Nike, como Puma, como todos los marcas de multinacionales. Van allí con sus putas empresas, explotando mis tierras y mis niños, y volviendo a venderlo aquí más caro. y yo cojo 5 zapatos, ponerlo de marcas, sus putas marcas y venderlo en la calle, me dijeron que eres un ladrón. ¿Cuál es de los dos es el ladrón? El que va allí con sus multinacionales abusando de mis niños, cogiendo sus, hacerlo como esclavo de trabajo, porque si te pagan 1,50 € al día, es abuso de trabajo y no le dicen nunca. Y bueno, yo después voy a hablar un poquito sobre negritud, porque es algo que me gusta mucho hablar, porque antes escuchaba que uno decía que no, cuando digamos el racismo, los blancos también lo sufren. Yo no lo veo, porque si yo no puedo vivir en el médico porque soy extranjero, ese yo no lo considero como racismo. El racismo es lo que está en la calle. Las gente, cuando circulan en la calle y cada una te fijan en otros ojos, porque lo he vivido aquí en el metro de Barcelona, hoy mismo cuando vino, ni siquiera nadie quiso sentar a mi lado, pero no me importa. Yo ponía mis zapatos en el lado de que, en el sillón que estaba talente de mí. Mi primo dije, ¿por qué no quitas su pie allí? Le dije, no lo quito, soy un salvaje, porque es lo que me consideran. Y sigo haciendo lo mismo, porque si alguien intenta joderte, pues jódela a él antes que te jodas. Y sobre sobre también los que nacen allí, porque hay muchos tipos de negros que hay aquí. Yo, el vínculo que tienen con España es sobrevivir, es luchar para vivir, porque vino aquí para buscar la vida. Es el único vínculo que tienes con ellos, con España. Pero, por ejemplo, las que tienen padre negro, madre española, tienen otro vínculo con España porque tienen madres, pero ellos no lo consideran español. Por lo menos lo consideran, a veces lo consideran español, pero le llaman negra. Pero en el lugar de llamarla blanca, porque pueden llamarla blanca, porque si es mestiza, pues llamarla blanca o negra, o le llama su nombre, pero no la puedes llamar negra. Yo no entiendo dónde viene esta palabra de llamarla negra. Pero ellos se sienten muy orgullosos de ser negra también, porque cuando te rechazan en el lugar, donde te va, si te vas en otro lugar, también te aceptan, porque nosotros nos aceptamos los afros. Y hay otro tipo también de negros, que sus padres y sus madres son africanos, pero ellos nacieron aquí. Cada vez que salen en la calle, le preguntan dónde eres. Pues si naciste en un país, eres de allí, pero no le digan, le preguntan de dónde eres. Si le dices, yo soy de aquí, no, te pregunto su país de origen. Pero ¿qué coño le pregunta su país de origen si ella nació aquí, creció aquí, hace toda su vida aquí? Y una vez una amiga me preguntó, ¿dónde eres su amiga? Le dije, de aquí. Pues, ¿cómo eres de aquí? Le dije, sí, allí. Ella es catalana. No. ¿Cómo que es catalana y si es negra? Le dijo, joder, ¿sus padres dónde vienen? Me dije, mi padre vino de Valencia, mi padre vino de Almería, no sé qué, algo así. ¿Y tú qué eres? Me dije, soy catalana. Joder, ¿cómo que eres catalana si tu padre vino fuera y tu madre vino fuera y tú eres catalana? Y ella, su padre vino fuera y su madre vino fuera y nació aquí, no es catalana. ¿Cuál es la diferencia? Que es negra, no puede ser catalana. Y eres blanca, puede ser catalana. No puede entender la diferencia que ponen ser negros y ser blancos antes de quitarte el privilegio de ser uno ser. Porque a veces te juzgan y unos detalles muy pequeños que te molestan bastante y no lo puedes reivindicar. Porque yo, si me preguntan de dónde eres, yo puedo decir que yo no soy de aquí. Porque yo lo admito, que yo tengo vínculo, solo un vínculo con España, es para sobrevivir, nada más de sobrevivir. Porque es lo que estoy aquí. Pero algún día que si tengo mis hijos aquí, pues tienen otro vínculo porque ellos nacen aquí. Pero en el lugar de saber que ellos nacen aquí y son de aquí, pues le preguntan de dónde eres. Es lo mismo que hacía el Marie Le Pen hace poco tiempo, cuando empezó el Copa de Europa. Y yo hacía un comentario en el primer partido, porque decía que cada vez más que los africanos y los moros salvando a Francia, porque me recuerda el Primer Guerra Mundial, hacíamos lo mismo, salvamos los europeos con los nazis, porque nuestros abuelos luchaban el Primer Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y ni siquiera los historiadores que están aquí escriben algo sobre ello, sobre esto, nunca jamás lo escriben. y nadie lo dice, ni aquí ni en ninguna parte. Y los que luchaban, aquel momento España estaba en guerra civil, donde fueron a ser refugiados era Francia. ¿Y quién luchaba entre los nazis? Eran los negros, porque luchaban allí hasta 1944, cuando volvió en Senegal, y en el campo de militar que se llama Charoy, y pues el nombre le ponemos Charoy 44, porque en 1944 los blancos que curieron a Suyok, a los africanos, para que le ayudaran allí con la Primera Guerra Mundial y la Segunda, lo han traicionado y lo matan allí. Mi abuelo murió allí en ese campo militar después de la guerra. Y Marie Le Pen, y dice hace poco tiempo también en su tweet, poniendo, está felicitando los africanos otra vez, nos ha salvando delante de los alemanes, porque Francia ha ganado a Alemania hace poco tiempo, 2 días. Y si ves el partido del, ¿cómo se llama?, los equipos del Francia, la mayoría son negros, negros africanos. Y allí no lo consideran no lo consideran francesas, el europeo no lo consideran europeo. Pero entonces el vínculo que tienes con Europa es el pasaporte, nada más tener el pasaporte. Pero ellos nacieron aquí, creciendo aquí, haciendo su trabajo aquí, defiendo esta bandera de aquí, pero ellos no lo consideran españoles. Muchísimas gracias, antes que alargarme más tiempo y no quiere alargarme más. Hola, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, una intervención? ¿Alguien quiere? Hola, soy Uma Jamshed, ex consejera portaveu de Ciudad Bella, electa la candidata más votada de este barrio. A mí me quitaron este gobierno. Aquí Galapén la regidora, porque no estaba de su clan. ¿Cómo podrían ser organizar estos encuentros diciendo que son amigos de inmigrantes con un grupo de gobierno bastante racista? A mí me quitaron de mi cargo porque cobraba un sueldo que me tocaba cobrar porque no estaba de aquí. Mi pregunta es, un inmigrante como yo que ha nacionalizado aquí, ha integrado aquí en ese barrio tan plural, tan acogedor, no tiene derecho a ganar un sueldo digno, solamente es derecho del clan de Galapén, clan de Ada Colau, no tengo derecho, y de eso pregunto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Más comentarios, preguntas, intervenciones? ¿No? Bueno, pues los invitamos a que pasen aquí a la comida, darles muchas gracias a los cocineros, al sindicato de manteros y a toda la gente del espacio del inmigrante que trabaja para que esto pueda hacerse con los golpes y las dificultades de salir a la calle. Pero bueno, aquí lo estamos haciendo. Entonces hay un poco de comida vegana, y lentejas, me parece que han hecho compañeros de aquí del espacio, así que mientras tratamos de organizar aquí los vídeos para presentarles. Lo compro, lo vendo para más dignas militantes por nosotras, las que vienen y las que estuvieron antes. Mentira, los productos que vendemos no es ilegal, porque lo compramos en las naves de Badalona y todo el mundo sabe que las mercancías que venden en la nave de Badalona vienen del puerto de Barcelona. Así que lo que hacemos es comprar y revender en la calle. Y no hay ninguna red mafiosa estar atrás de nosotros. Es mentira. No hay ningún red mafia detrás de nosotros que nos explota. Somos nosotros mismos que ayudamos entre nosotros para ir a comprar mercancía para venderlo en la calle. Somos familias entre nosotros. Si alguien no tiene, alguien que tiene puede ayudarlo para poder sacar mercancía. Como dicen que somos ilegal, así que no vamos a cruzar los brazos. Tenemos que hacer algo para sobrevivir. Es mentira. Yo creo que si venimos, si dejamos nuestro país y venir aquí, era para buscar trabajo y no buscamos ninguna subvención. Y ninguno de los chicos que está vendiendo en la calle está cobrando ningún tipo de ayuda que viene del gobierno hacia nosotros. No tenemos trabajo, por eso estamos vendiendo en la calle, para sobrevivir. Mentira. Nosotros no tenemos el mismo proyecto que ellos. Los que ya le hagan daño son las grandes empresas que montan los negocios. La charla del Sindicato de Manteros acaba de finalizar. Han puesto uno de los vídeos realizados en apoyo al propio sindicato, en el que explican o intentan desmentir todas las mentiras que se dicen en torno de ellos, desde la perspectiva de que son mafias, desde la perspectiva de que están dañando al comercio de la zona. Y pasa ahora a un momento en el cual toda la gente que está aquí presente en la Rambla del Raval, disfrutando de esta jornada reivindicativa en contra del desalojo, que a partir de este miércoles 13 de julio ya está amenazado el propio espacio del inmigrante, donde se aglutinan diversas luchas, no solamente la del Sindicato de Manteros, sino ya vemos, por lo que hemos estado escuchando en las diferentes charlas que hemos podido retransmitir desde Radio Bronca, entre ellas pues el grupo de feminismos negros, el grupo de análisis de negritud, la propia centro de ayuda médica, psicológica y legal y acompañamiento legal. Nos encontramos aquí que en principio, después de la cena y después de estos vídeos, nosotras nos despediremos desde esta retransmisión en directo. Dejaremos este último documental con este documental realizado sobre el Sindicato de Manteros y nos despediremos de la emisión en directo desde la Rambla del Raval, pero eso sí, diciendo y comentándoos a todas las que habéis estado escuchando y que nos dais aquí, que la jornada continúa, que todavía habrá música en directo y que hay muy buen ambiente y se respira muy buen ambiente aquí en la Rambla del Raval. Os esperamos, todavía estáis a tiempo de llegar aquí a solidarizaros y a protestar de alguna manera en contra del desalojo del espacio del inmigrante. Lo hacemos en el espacio. Nosotros vamos a luchar para que se quede y que va a quedar. La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo. Bueno, yo creo que el espacio inminente se tiene que crear porque es uno de los puntos fundamentales de colonización en la España imperial, en la Barcelona condal, y es un punto de empoderamiento del colectivo migrante y del colectivo autónomo. Sinó perquè és un espai d'autogestió, de contrapoder i d'apoderament d'aquelles persones que més ho necessiten arreu del món. Que hay una diferencia entre lo público y lo común, que lo común lo construimos entre nosotros, lo público lo administra una institución. Y esto es algo común que se ha creado entre la gente de por aquí. Entonces por eso tiene que seguir y además Barcelona en Común o quien sea deberían hacer, crear espacios como este y facilitar que existan. Entonces yo creo que deberían darnos el espacio y que sigan actividades como este y además podrían haber más y hay más lugares así, como los varios bancos expropiados que hacen también cosas sociales. Y todas esas cosas sociales son comunes, o sea, las administramos nosotros mismos entre nosotros. Y por eso creo que el modelo es mucho mejor que el modelo público, que es tampoco más. El espacio del Raval es un espacio de resistencia y aquí hemos crecido todos juntos, nos hemos politizado y es un espacio del barrio. Pues como hemos visto, ya finalizan los vídeos que nos presentan desde el Espacio del Inmigrante, aquí en esta ocupación que se ha hecho del espacio público en la Rambla del Raval para protestar de una manera creativa en contra del desalojo planeado a partir del 13 de julio, es decir, de este miércoles, en el Espacio del Inmigrante. Nosotras, como Radio Bronca, dejamos de transmitir en estos momentos en directo y vamos a sumarnos a disfrutar de lo que queda de fiesta, ya que hay musiquilla, habrán conciertos, seguirán habiendo pase de documentales y de diversos vídeos y sobre todo pues un poquito de música en directo con un rap reivindicativo también de grupos que forman parte del propio Espacio del Inmigrante. Así que os invitamos a venir aquí a disfrutar de estos últimos ratitos que quedan de esta jornada, que creo que ha sido muy intensa, muy interesante, donde diversos grupos que forman parte de lo que se está cociendo dentro del propio Espacio del Inmigrante han planteado aquí, ¿no? Los diferentes grupos de trabajo, los diferentes grupos de reflexión, los diferentes grupos de lucha. Nosotras estamos encantadas de haber podido estar aquí retransmitiendo en directo lo que está pasando y prometemos seguir de cerca lo que pueda pasar, esperemos que no, pero lo que pueda pasar con el desalojo del Espacio del Inmigrante. Un mensaje muy claro que nos han dejado es que pueden desalojar en lo que es el espacio físico del inmigrante, pero el espacio del inmigrante continuará todo el trabajo político que se está realizando dentro de los diferentes grupos. Ya nos han dicho desde una de las charlas que ya puede ser directamente desde la propia Rambla del Raval, desde otro espacio ocupado, desde otro, da exactamente igual. Se han generado tantos grupos de construcción de análisis, de discurso, de trabajo de acompañamiento, de solidaridad mutua, el sindicato de manteros. Hay tantos focos diferentes de lucha y de trabajo en este espacio que un desalojo no va a parar lo que se ha empezado a construir, lo que se ha conseguido construir durante todo este tiempo. Así que con la promesa de seguir trabajando desde el Espacio del Inmigrante, desde estos diferentes colectivos, las compañeras y los compañeros, pese a que se lleve a cabo este desalojo del espacio físico, sabemos que la lucha va a continuar y nosotras vamos a seguir tanto de cerca ese desalojo como lo que siga y lo que continúa a partir de esta experiencia tan necesaria en una Barcelona supuestamente cosmopolita y moderna, que en el fondo se está vaciando absolutamente de contenido, se está vaciando absolutamente de sentido. Espacios como el Espacio del Inmigrante, y vamos aquí también a tirarnos un poco de flores, espacios como lo que es Radio Bronca y diferentes proyectos de comunicación, de construcción de nuevas realidades, de nuevas alternativas, de nuevos discursos, son ultra necesarios para parar esta avanzadilla de un sistema que cada vez nos separa de nosotras mismas. Entonces, desde aquí, invitaros a estar en lo que queda de jornada reivindicativa aquí en la Rambla del Raval y, por supuesto, estar presentes a la convocatoria que realizan este próximo 13 de julio para evitar el desalojo del espacio del inmigrante. Un abrazo bien fuerte desde Radio Bronca, desde las ondas libres de Radio Bronca, y seguiremos peleándola y seguiremos informando de todo lo que podamos llegar desde nuestras capacidades como personitas pequeñitas que estamos intentando también cada día construir cosas nuevas. Un abrazo y dejamos a un compañero que está cantando y que nos parece maravilloso antes de despedirnos. नित बंटा मैंने आजा नाले करा परे यदा हो पड़ गयो रांझिया तू मेरी तकदीर वे दिल च वसा के रखी तेरी तस्वीर वे बन गयो रांझिया तू मेरी तकदीर वे दिल च बसा के रखी तेरी तस्वीर वे तू ते बन गयो रांझिया बन गयो रांझिया तू ते बन गयो रांझिया दवा बे मेरे दम दी तेरे बिना रांझिया बे हीर केड़े कम दी तेरे बिना रांझना बे हीर केड़े कम दी नित बंटा मैंने आजा नाले करा फरियादा Bueno, lo siento si ha fallado un poquitín. Viru y apne khade thodi mistake ho gayi te maafi bhai video. Main singer edda vadda nahi hai. Bas shokiya taur te bolna. Ek aur Punjabi brahman waste. Eh peen khan di nahi gal kar reha. Ohde di alawa duniyadari di pyar mohabbat di gal kar reha. सोनिए नी सोने तेरे नैना दी शराब विचों पर के प्याला मैनू पी लैन दे कहन के जे लोकीए शराबी मैनू गोरीए केंदे ने ता केंदे रहन के लेन दे सोनिये नी सोने तेरे नैना दी शराब विचों पर के प्याला मैनू पी लेन दे कहन गे जे लोकी ਰਬੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਨਿਗੁੜ ਤੇਰੇ ਕੋਟ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਕੋਲ ਨੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਗਏ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਓਕੇ del inmigrant, por favor. Sandro. Tuyo. Colega. Yeah. No tenemos nada, lo damos todo. Sí, señor. Allá vamos. Check it out. Buenas noches. El Raval, estamos en la Rambla, no estamos. Buenas noches. Saúl, Spy del Inmigrant. No nos vamos a ir, no nos van a echar. ¿Qué va? Díselo. No, no. Díselo. No nos echan, nos quedamos ahí. Solo tengo mi fe. Claro. Solo me queda tirar para adelante. Eso es. Dice así. Hoy, en la Rambla del Raval, pero no tengo nada, la verdad. Solo mi fuerza y mi fe, todas somos emigrantes, vaya donde vayas, nada tienes que perder, solo te queda tirar pa'lante. Hoy no tengo nada, solo mi fuerza y mi fe, todas somos emigrantes, vaya donde vayas, nada tienes que perder, solo te queda tirar pa'lante. Ellos querían ser libres, tener su propio destino, igual a todas las que miran como mueren en el camino. Así no somos iguales, tampoco buenos vecinos. Aquí tragas veneno, crees que en la burbuja se vive tranquilo. Al cambiar de canal de dial, descargar mi laps en tu iPad Cash para malgastar. Eres un crack, sí, pasando página, afilando fronteras, defiendes un castillo en ruinas, explotas y mata fuera. Circo y pan, pantomima, disciplina, los a tu follow del líder te olvidan, la pidan con leyes asesinas, con vallas y cuchillas. Por no tener nada, emigrar nos cuesta la vida. Por no tener nada, emigrar nos cuesta la vida. No tengo nada, lo doy todo. Sí. Bueno, yo, de verdad, adelante, Sandro. Díselo. Pardesians, emigrantes, para todos. Somos pardes y todos, lo entienden mis paisanos. 13 de julio, familia. Os necesitamos, porque los padres del inmigrante no lo echan del barrio. Se queda en el Raval. Y al sindicato se le va a acabar la represión. City Libertad. El otro día redadas racistas en Besón Mar. No para la represión, bro. Y luego el puerto para los ricos, para los yates. Bueno, ni robo, ni pego, ni mato. Sobrevivir es el... no es delito, es... lo compro, lo vendo barato. Esto es el sindicato. Lo compro, lo vendo barato. Sobrevivir no es delito, esto es el sindicato. Ni robo, ni pego, ni mato. Hay personas tras la manta, esto es el sindicato. Popular de vendedoras ambulantes, autoorganizadas para salir adelante. No somos delincuentes, sino dignas militantes. Por nosotras las que vienen y las que estuvieron antes. Migrantes, currantes, perdimos la vergüenza. Cívicas ordenanzas aplicadas por la fuerza. No somos mafias, instintos de supervivencia. Llegaron los tiempos de la desobediencia. Carles una mirellara. Chateame. ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਬਾਰਾਤੋ ਸੋਬਰੇਵਿਵਰ ਨੋ ਇਸ ਡੇਲਿਟੋ ਇਸਟੋ ਇਸ ਸਿੰਡਿਕਾਟੋ ਨੀ ਰੋਬੋ ਨੀ ਪੇਗੋ ਨੀ ਮਾਟੋ ਹਾਈ ਪਰਸੋਨਾ ਟਰਾ ਲਾ ਮੰਤਾ ਇਸਟੋ ਇਸ ਸਿੰਡਿਕਾਟੋ. Un aplauso y un ruido, por favor, para el Sindicato Popular de Vendedoras Ambulantes de Barcelona. ¡Mucho ruido! Guapísima canción. Todo crédito a Sandro, de verdad. Muy grande, grande trabajo ha hecho. Emigrante, currante. Esta es Laura, Antonio, Laura, Yaya, Malamara. Todo junto aquí. Lo compro, lo vendo barato. Sobrevivir no es delito, esto es un sindicato. Ni robo, ni pego, ni mato. Hay personas que la mata, esto es un sindicato. Lo vendo barato. Sobrevivir no es delito, esto es un sindicato. Ni robo, ni pego, ni mato. Hay personas tras la mata, esto es un sindicato. Turgar amul ragal nit ku nak ak sadasta yalla buñ la yallu mu tañ fexé ko ciom sabab lu ci kaw yëngu taxal gën ci bi tuddu turgar amul ragal ciogol sa ten nagal mere père fexel len sagal ci goor jafel cha fi ba fa fexel gel ci jafel jafel fi ba fa fexel gel goor jafel damay ci outé cha le contrôle vendo barato sobre du bien na sindicato di robo ni pego ni mato a persona tras la manta esto es sindicato dio espagno da guerra tas sun ya ga yep la tas yow ndeke ji quoi rouge wala caretas ben cas mero ñetti gadjetas do tout do ñeme cas pour deg campagne at pas buscar ligue dox ba tax amul sambi amul dimas pour nga am job pour nga am sans dox ba te courage kanam di sangé ko le gis pok ni dang ko fas fek bobu yaay xalat jabar nga bay fas yo le contrôle vendo barato sobrevivido chilito eso es sindicato welcome sí sí ensayando familia difundiendo la palabra el rap como herramienta de cambio Malamara Sandro Malandro Maravino once again colaboración con el sindicato popular de vendedoras ambulantes haciendo rap real no necesitamos ir al Cruilla ni al Primavera Sound ni al Sonar ni esas mafias de festivales. Ya lo estamos pasando, no hace falta. El dinero para los mismos. Propias letras. Estamos ensayando, próximamente saldrá el sindicato. Sí, señor. Vamos a poner la canción grabadita, masterizada, mezclada, artesanalmente autogestionado, home studio en la casa, La Profana, 101 bis en paralel, espacio liberado, aparta hotel, hermano del espacio del inmigrante, hermana de la dispersa, hermana de la rimaya, y más espacios liberados aquí en Barcelona. Larga vida. Barriloni, aquí la tenéis. Mira ahora, para los hipsters, para los guiris. €500.000 tu pisito aquí en la Rambla de Raval. ¿Quién de vosotros lo puede pagar? No todo el mundo vale igual. Vas a poner la canción del Sindicato Popular de Vendedoras Ambulantes. Popular de vendedoras ambulantes, autoorganizadas para salir adelante. No somos delincuentes, sino dignas militantes. Por nosotras las que vienen y las que estuvieron antes. Migrantes, currantes, perdimos la vergüenza. Y típicas ordenanzas aplicadas por la fuerza. No somos mafia, es instinto de supervivencia. Llegaron los tiempos de la desobediencia. Yeah, España, mamá, me repartas. Sin ya cariño por la taza. Ya uso el mundo que yo curo a Ruth, vale carretas. Ven en casa, me voy a niente galletas. Yo supe dueño, me casco, código de campaña, paz. Buscar ligue dos patas, amul samdi, amul dimas. Prunga am job, fonga am sans. Dos bade curraze, sacan am guisanze. Pula gis fogu, dan ko fas. Fek bogu yangi, halan, dabal na bai fas.